Son ya las 4 de la tarde con 36 minutos. Vamos a conversar el día de hoy sobre una iniciativa que ya lleva varios años en nuestro país. Se trata de 5 al día. Estamos acá en el estudio con el nutricionista de la institución, Felipe Arata, a quien le damos la bienvenida. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto para nosotros tenerte acá y conocer todo el mundo de 5 al día. Hay dos libros que nos trajo Felipe, que son libros de cocina saludable, cómo incluir 5 porciones de frutas y verduras por día en diferentes preparaciones, en los almuerzos, en las cenas, los desayunos. Y tenemos dos ejemplares entonces de este libro que está muy bonito, un libro grande de tapa dura, que está perfecto. Así es que usted nos puede llamar al teléfono del estudio y dos de nuestros auditores se van a quedar entonces con alguno de estos libros. Llame al 964563423, 964563423. Felipe, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de 5 al día? ¿Quiénes componen la institución? Cuéntanos un poco de la historia de 5 al día. Ya, perfecto. Bueno, 5 al día Chile, que es una corporación, nace a través de la iniciativa de la academia, es decir, investigadores, profesores, en conjunto con algunos exportadores, gente que tiene relación con el mundo de la fruta y verdura. Hablar que el programa 5 al día está funcionando hace mucho tiempo a carácter global. ¿Ya? En varios países, ¿no? Está en varios países, exactamente. Entonces es una alianza global con el tema de la promoción del consumo de fruta y verdura. Perfecto. Entonces, así como se fue gestando la idea en otros países, Estados Unidos, España y así, Chile surgió más o menos en el 2006, ya se instaura 5 al día como corporación sin fines de lucro, con la ayuda en el fondo de distintos sectores que se han involucrado como para hacer funcionar esta corporación. Y se trata de consumir en diferentes preparaciones 5 productos, frutas o verduras durante una jornada. Cuéntanos por qué se llega a esa cifra y cuáles serían los beneficios de seguir una dieta en esa línea. Claro, primero decir que como esta alianza global, lo que propone es como este programa 5 al día, es decir, implementar esta medida. Esto se hace hace mucho tiempo y 5 al día toma esta medida, como te decía, en el 2006. Y lo importante es que ahora conocemos que es al menos 5, entre frutas y verduras. Yeah. Generalmente nosotros proponemos que sean 2 frutas y 3 verduras, para alcanzar esa mínima. Yeah. Ya, porque ahora los estándares están mucho más altos y ya al tener 5 porciones de fruta y verdura tenemos un beneficio. Pero algo comprobable y en el fondo que tenga esos beneficios, tanto como para evitar enfermedades como hipertensión, cáncer, ya estamos hablando incluso casi de 8 porciones. Yeah. Entonces, por lo tanto, alcanzar esa cifra de 5 es algo mínimo. Yeah, pero entonces, la idea es tratar de llegar a más. Exactamente. Eso es como lo mínimo que nosotros deberíamos cumplir durante el día. Es decir, en cuanto a 2 frutas y 3 porciones de verduras, tanto en almuerzo, cena, colaciones, media mañana, almuerzo. Puede ser el tomate con que se acompaña el almuerzo. Exactamente, ahí ya tenemos una porción, todo lo que fácilmente en frutas y frutas que nos quepan en una mano, por ejemplo, una manzana, ya es una porción. Dos mandarinas también es una porción. Entonces, ahí uno va jugando con los distintos colores y porciones, porque la idea es que distintos colores nos van aportando distintos tipos de antioxidantes, vitaminas, minerales. Eso es bien importante, ¿eh? Porque uno tendería a pensar desde la ignorancia que el color da lo mismo de una fruta, de una verdura, pero no. Exactamente. ¿Qué significa, por ejemplo, que consumir algo verde o consumir algo rojo? Claro, exactamente. Acá, bueno, para la gente que ya se motiva a llamar y se puede llevar el libro, también aquí hay un material educativo en que nosotros proponemos por qué 5 colores y 5 porciones. Porque los 5 colores o las 5 porciones, ojalá que sean diversas durante el día, de distinto color nos aportan o nos dicen qué antioxidante nos está entregando. Por lo tanto, algunos van a ser polifenoles, ¿cierto? Que van a ir en ayuda a nuestro estrés oxidativo, es decir, cada vez que respiramos, cada vez que respiramos la contaminación, los distintos gases que hay en el ambiente, nosotros nos vamos envejeciendo. Y eso es estrés oxidativo. Entonces, por lo tanto, para combatir o mitigar un poco este estrés, nosotros lo que necesitamos son antioxidantes. Sí. Y los antioxidantes lo tienen las frutas y las verduras, de distintos colores. Buenísimo. Yo estoy mirando acá el libro, les cuento a los auditores, y hay muchas cosas que me encantan. A mí me encanta la lechuga, el brócoli, también la coliflor, Cuéntanos un poco sobre ese tipo de productos que a veces no están tanto en la mesa, pero que sin duda es que son muy, muy positivos, ¿no? Estos hay que cocerlos previamente, claro, ¿no? Lo que pasa es que, como quizás después vamos a mencionar, un poquito la comida como tal y como real se ha ido perdiendo la cocina, ¿cierto? Y por lo tanto, estos tipos de alimentos que necesitan una cocción o incluso algunos no, se han ido perdiendo de la cocina, ¿cierto? Por el ritmo acelerado, sí, comida chatarra, por el tiempo, fácilmente de obtención de alimentos rápidos, y por lo tanto hemos perdido esta capacidad de estar en la cocina, de preparar nuestros propios platos. Y como tú bien dices, ¿cierto? Tenemos el brócoli, coliflor, ¿cierto? Que son alimentos súper positivos para la salud y nos van a aportar tanto como agua, principalmente porque su contenido es agua, ¿cierto? Nos van a hidratar, nos van a entregar fibra dietética, ¿cierto? Que esa va a ir en mejora de nuestro colesterol, por ejemplo, va a mejorar nuestro tránsito intestinal, ¿cierto? La fibra que es aportada por la parte integral también, o de frutas y vegetales. Entonces, tienen hartos beneficios, tienen vitaminas, tienen minerales, por lo tanto, su consumo es necesario, sí, diario. Y según lo que ustedes han podido estudiar, observar, hoy nos estamos alimentando muy mal. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace? Porque las cifras son muy preocupantes. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, emitido este año por la FAO, también UNICEF y la OMS, allí se destaca que el 28,8% de la población adulta en Chile, alrededor de 3,9 millones de personas mayores de 18 años, tiene prevalencia de obesidad, ubicándose con la segunda tasa más alta de obesidad en ese grupo etario en Latinoamérica. Increíble, ¿eh? Casi 4 millones de chilenos en la obesidad. Exactamente, mira, por lo menos las cifras que manejamos, las últimas, si sumamos tanto la obesidad con el sobrepeso, nosotros alcanzamos la cifra de un 74% más o menos a nivel poblacional. Y eso se desprende, se desglosa más o menos un 34% más o menos de obesos. ¿Y eso de dónde viene? ¿Del consumo de masas, poca verdura? Viene siempre esto tiene que ver con respecto a una balanza. Es decir, entre que tú consumes y tú gastas. Esta balanza se tiene que establecer en equilibrio. Pero si yo estoy teniendo un superávit calórico, es decir, estoy consumiendo más de lo que gasto. Y nada de deporte. Exactamente, esta balanza tiende a jugarnos en contra. Sí. Y por tanto, este exceso de energía, este exceso de caloría, obviamente nuestro cuerpo lo va a almacenar. Se almacena como grasa y por lo tanto se empieza a generar todo un problema de comorbilidades como hipertensión, diabetes, aparte de la obesidad. Que ya es un asunto de salud pública, ¿no? Exactamente. Por el costo que se implica. Y como tú también mencionaste, el tema de la inactividad, ¿cierto? Pasamos mucho tiempo sedentario, mucho tiempo sentados también, y tampoco cumplimos con la recomendación de actividad física diaria, que pueden ser unos 30 minutos de actividad física. Por lo tanto, somos inactivos físicamente la población, nos estamos alimentando mal, estamos tomando alimentos que no, en el fondo, no nos consideran, no son nutritivos, o sea, tienen calorías, pero no son nutritivos, sí. Por lo tanto, estamos mal en ese sentido. Y solamente una cifra para complementar el tema de la obesidad, en cuanto al consumo de fruta y verdura, solamente un 15% de la población hoy en Chile llega a cumplir estas 5 porciones de entre frutas y verduras, solo el 15. Sí. Por lo tanto, el resto está consumiendo una o dos al día, que es y tiene bajo. Mucho que ver con el ritmo de vida, mucho que ver con un tema cultural, educacional. Yo creo que incluso el ritmo de vida, si tú me preguntas, una fruta es lo más rápido que incluso uno puede consumir. El problema es que estamos prefiriendo otras cosas. Una galleta, ¿cierto? En vez de consumir una fruta que va a ser más nutritiva, va a ser más aportadora de vitaminas, minerales, agua. Y por lo tanto estamos prefiriendo otros alimentos que son calorías un poquito más vacías, azúcar, ¿cierto? Grasa y nada más. O sea que hay que atreverse nomás, ¿no? Se trata de cambiar el chip. Empezar a reeducarnos en la nutrición y empezar a... tanto partir por los grandes y también hacia los más pequeños. Sí, le recordamos a nuestros auditores que nos llame al 964-56-3423 porque vamos a regalar dos libros que están fantásticos, buenísimos, los libros de tapa dura con fotografías, con preparaciones que acá se ofrecen. Por ejemplo, aquí aparece el tomate, la ensalada de porotos verdes, tomate, lechuga y palta. Qué rico, ¿eh? Por ejemplo, esa preparación, ¿en qué nos ayuda ese tipo de producto? Por ejemplo, ya, ahí tú tienes como... Primero ya es variado, ¿cierto? Tienes distintos colores y estás aportando algo que es bien Bien aportador de fibra, de vitaminas por parte de los porotos, el tomate por parte del licopeno, ¿cierto? Entonces, todo en su conjunto y cada uno en su parte van aportando a que sea más nutritivo, ¿cierto? Se van dando también algunos tips como comprar las verduras y frutas de la estación. ¿Qué significa aquello? Claro, porque en el fondo lo que nosotros ahí estamos privilegiando, incluso el tema productivo, pequeños productores también, y ahí es un tema que tú abordaste un poquito de la seguridad alimentaria. En el fondo estamos prefiriendo alimentos que están siendo sacados permanentemente, o sea, estamos consumiendo alimentos que son de temporada y por lo tanto favorecemos a estos productores y pequeños. Sí, bueno, cuéntanos también, Felipe, ¿por qué es dañino el producto que está muy procesado? ¿Por qué siempre una fruta o una verdura va a ser mejor que una galleta o algo que quizás está en conserva, que tiene procesos y muchos aditivos también, ¿no? Claro, como tú bien dices, o sea, ese, si bien uno ve el producto final, uno se lo ve y lo da vuelta y te vas a fijar la cantidad de ingredientes que tiene. Claro. O sea, para poder mantener ese alimento, sí, necesita preservante, por lo tanto, ese procesado también, de seguro, le incorporaron azúcar, le incorporaron grasa, ¿cierto? Entonces, cada uno por sí solo puede tener incluso edulcorantes, que no necesariamente es malo, pero en el sentido que tiene alimentos, o sea, tiene ingredientes que no estamos necesitando durante el día. Y eso todo se puede reemplazar fácilmente por una fruta, ¿cierto? A media mañana, si es que estamos hablando de una colación, o a media tarde. Y en el fondo, el procesamiento de este alimento es el que a nosotros nos está dañando un poco, porque en el fondo, si tiene azúcar, si tiene grasa, si tiene incluso sal, porque incluso puede tener sal y azúcar, incluso el mismo elemento, colorante, preservante, estamos consumiendo una cantidad de cosas que no son necesarias para nuestro cuerpo. Sí. Y por lo tanto, estamos sobrecargando, por ejemplo, a nuestro hígado para que desintoxique, ¿cierto?, ese tipo de cosas. Claro. Yo he escuchado, Felipe, no sé si será mito, que hay que tener cuidado con las frutas por el tema del azúcar. ¿Qué pasa con eso? O sea, como es cierto y que incluso lo podemos hacer visible con nuestras papilas, ¿cierto? La fruta es dulce, pero porque tiene fructosa, ¿cierto? Es un azúcar natural que viene de la fruta. Pero no es lo mismo como el azúcar de mesa, que es sacarosa, ¿cierto? No es lo mismo, es otro tipo de azúcar. Y por lo tanto, claro, existe, como tú bien dices, el mito que si nosotros exageramos un poco el consumo de fruta también es dañino, y la verdad, la evidencia científica ha sido clara y enfática en decir que mientras más fruta y verdura consumas, tú más saludable eres. Y por lo tanto, incluso las mismas recomendaciones siguen aumentando cada vez, y por eso estamos hablando de incluso ya ni de 400 gramos, estamos hablando de 800 gramos entre fruta y verdura. O sea, es una cantidad grande frente a lo que estamos consumiendo ahora. Entonces, no hay problema, o sea, no hay consecuencia. Si sí pudiésemos tener más precaución en ciertas patologías, que pudiese ser diabetes, había que controlar alguna cantidad de carbohidratos, pero en el fondo, y para lo concreto y lo macro, es que en el fondo son positivas y no hay problema. Incluso también mucho tiempo, y quizá se asocia al mito, es que después de las 6 de la tarde, después de cierto horario, no se puede comer fruta, y eso es falso para nada. O sea, durante todo el día uno puede tener instancias en el que se pueda consumir fruta y verdura. No hay que tenerle miedo a las frutas, entonces. No hay que tenerle miedo. Sí, yo le tendría miedo a las galletas, a la bebida y a esas cosas que sí, en el fondo, han ido provocando este exceso de peso y obesidad en la población chilena. ¿Y cómo funciona la fruta para la sensación de saciedad? Porque muchas veces la obesidad, el sobrepeso, tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿no? Exactamente. Uno no tiene hambre y come porque está ahí el estímulo, digamos. Exactamente. Lo que pasa, como por ejemplo con las bebidas, ¿cierto? Tú ves una bebida de 2 litros. Esconder esta que tengo por acá. Y hay personas que toman bebida y no van a sentirse saciados, o sea, van a seguir tomando, o alimentos que son muy azucarados, y van a seguir queriendo comer. Pero ¿qué pasa con una manzana o una fruta? En el fondo, tú necesitas un tiempo de masticación. Este mismo masticar también es una señal cerebral que induce saciedad también, y prepara al mismo estómago a que va a recibir este alimento. No es líquido, no es rápido. Entonces, por lo tanto, tú ya estás estimulando tus papilas gustativas, ya estimulas también el procesamiento de carbohidratos en la boca, preparas al cuerpo, al estómago que va a recibir este alimento. Por lo tanto, esta fibra que contiene también te va a inducir saciedad. Por lo tanto, es un súper buen alimento para la gente que también empieza con estos periodos como quizás de más de dieta y cosas así. En el fondo, la fruta es un buen aliado porque son pocas calorías, no aporta grasa, aporta agua, vitaminas, minerales e induce saciedad. ¿Y qué pasa con la palta también? Porque también he escuchado que también hay que tener cuidado con la palta por el tema del aceite, que quizás es grasoso. Sí, lo que pasa es que, claro, como tú bien dices, o sea, todos frutas y verduras van a ir aportando distintos por su composición nutricional, ¿cierto? En este caso, la palta es un alimento que contiene lípidos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no es un alimento que tenemos que comer como a destajo, sino todo tiene su porción. Todo tiene su, al igual que va a ser una manzana, igual que si comemos legumbres, todo alimento tiene que ser porcionado, ¿cierto? Ya. No hay que volverse loco también. Entonces, por lo tanto, el tema de la palta, al tener más contenido de lípido, tiene mayores cantidad de calorías. Entonces, por lo tanto, su porción tiene que ser medida. Perfecto, porque al chileno le gusta la palta. Exactamente, entonces no tampoco hay que desbordarse, sino comer una cantidad adecuada, ¿cierto? Pueden ser 2 a 3 cucharadas soperas, ya sean en pan, ya sean ensalada, como sea, media palta, pero la idea es que vayamos complementando con otras más, que sea variado. Y todo esto se va indicando en el libro, que está muy bonito, con mucha fotografía, muy didáctico. Tienen los últimos minutos para llamar a nuestros auditores. El 964-56-3423, un libro de lujo. Cuéntanos un poco sobre quiénes trabajaron acá, el equipo, me imagino, bien, bien diverso, ¿no? Mira, lo fundamental es que también, aparte de tener la receta, también van a poder encontrar, ya sea el procedimiento, la información nutricional. Entonces a algunos les puede importar porque hay preparaciones para 4 personas, para 5 personas, y ahí pueden ver claramente cuál es la información nutricional. Bueno, se plantearon dentro del equipo las distintas recetas, pero también en colaboración con un equipo de chef, entonces de cocinero. Entonces así se fue desarrollando este libro, para dar distintas alternativas, ya sea tanto para la mañana o durante todo el día. Buenísimo, hay una foto de un jugo natural maravilloso, se viene ya la época más calurosa acá en el país. Y hay un detalle con eso, porque en el fondo nosotros siempre abogamos por el consumo de la fruta que sea de forma natural, es decir, para que sea comestible, que tú mastiques, que tú sientas el alimento y que te demores en comerlo, que haya un proceso más natural. El jugo sí se puede hacer, pero la idea es que no sea de un consumo de todos los días, porque ¿qué pasa? Tú estás tomando varias frutas y las estás procesando. O sea, estás haciendo básicamente lo que tu cuerpo, más o menos, lo que tus dientes y tu cuerpo, tu organismo haría. Entonces, por lo tanto, estás liberando todos estos alimentos como en un jugo, en un concentrado. No dejamos que el cuerpo trabaje, digamos. Exactamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que privilegiar es siempre, en el fondo, la masticación y alimento como de forma natural. Qué importante ese aspecto, yo no lo había visto así. La forma del consumo de la fruta y la verdura. Exactamente. Tiene mucha importancia. Por eso, no solamente por el hecho que digamos, fruta y verdura, y aquí le echo 3 frutas y me tomo ese jugo, cumplí con mi recomendación. No, porque la idea es que ese alimento sea masticado, ¿ya? Porque cuando se genera el procesamiento, estos azúcares que tiene la fruta se liberan. Entonces, pareciera o funcionara así tanto como un jugo azucarado. Buenísimo. Esa es la idea, que sea natural. También se pueden consumir con yogur. ¿Qué tal esa preparación? ¿Está buena? Sí, o sea, aquí va a ser la preferencia de cada quien. O sea, si alguien quiere, si lo quiere mezclar, si quiere hacer algún invento, la idea es que se incorporen de alguna forma entretenida, didáctica, que sea que haya adherencia en el fondo. Sí. O sea, que sea una cosa de todos los días, no por temporada, solamente verano, que hay más fruta, sino que también dejamos de lado mucho el invierno el consumo de fruta. Claro. Entonces, invierno parece que estamos obligados a puras calorías. Exactamente, alimentos más calóricos, ¿cierto? O más calientitos y todo. Y dejamos de lado un poco el tema de las frutas y verduras. Sí, el libro está tan bueno que vienen indicados las indicaciones por semana también, ¿no? Semana 1, semana 2, semana hasta la semana 4, con toda una diversidad para que uno se organice también. Exacto. Bueno, tenemos los ganadores, tenemos ya nombres. Así es, los libros se van para Juan Rivas y Rosa Fernández, quienes tienen que venir a retirarlo acá a San Pablo 2271. Agradecemos a Felipe Arata, nutricionista de la institución, y invitar también, Felipe, a revisar las plataformas que tienen ustedes, un sitio web muy didáctico, redes sociales, ¿no? Sí, tengo varios mensajes con respecto a eso. Sí, Facebook, siempre la plataforma están funcionando, Facebook, Twitter, la misma página, el sitio web, ¿cierto? La corporación es 5 al día Chile, o nos pueden buscar como 5 al día. Ahí tienen que ir buscando. Y lo importante también, ahora que vamos a pasar ya cambio de folio de octubre, el día 18 de octubre es el Día Nacional de Fruta y Verdura. Por lo tanto, se van a estar haciendo varias actividades. Y lo otro también mencionarles que aparte de que estamos hablando del Día Nacional de Fruta y Verdura, también va a venir la celebración del Año Internacional de Fruta y Verdura, que es el 2021. ¿Ya? Esta fecha antes iba a ser el 2026, pero por gestiones que hizo 5 al día, gestiones que hizo el Ministerio de Agricultura con el ministro Walker, en FAO, esta celebración se adelantó. ¿Ya? Por todo el tema de la... O sea, por todas las situaciones epidemiológicas que tenemos, ¿cierto? Exceso de peso, obesidad. Entonces, esta fecha se adelantó y se va a conmemorar el 2021. Mira, nos preparamos entonces para el 2021, también para el mes de octubre, que será un mes importante para la fruta y la verdura acá en nuestro país. Nuevamente te agradecemos, Felipe. Super. Aprendimos muchísimo y también de manera bien entretenida. Que estés muy bien. Muchas gracias a usted.